Y estamos al aire de nuevo acá. Escuchamos Metete conmigo de las manos de Filippi con Calle 13 y Valentina Cook. Un temón, la verdad, me encanta. Muy bueno. Bueno, vamos a arrancar con la primera noticia del programa. Uno de los temas de agenda en la posta del Paraná, que es todo lo que tiene que ver con las inundaciones, ya sea por sudestada o por lluvia, un tema que despierta mucha movilización social en la región desde hace varios años. Hay asambleas de vecinos en distintas localidades. Hay un lugar en particular que se suele hablar mucho, que es Punta Grandí, por cómo afecta la inundación y el hecho de que no tiene ni calle ni puente, o sea que ahora están está agravada. Totalmente aislados y rodeados por el country ahora, ¿no? Exactamente. Y ahí hay una promesa del gobierno de Escobar de abrir la calle y el municipio de Tigre que no se ha comprometido todavía con el puente. Entonces los vecinos se inundan y quedan sin posibilidad de salir. Es una zona inundable, es cierto, pero el agua ahora escurre de otra manera. Fuimos a hablar con Alejandra Ramírez, que es una de las vecinas que está en este lugar, Punta Grandí, ubicado en el paraje Punta Canal, en Ruta 26, entre el Arroyo Garín y la calle Brasil. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía, lo que nos contaba Alejandra el día sábado. Es la primera inundación, lamentablemente, digo lamentablemente porque si bien sabemos que son inundaciones, pero lo que es el tema del partido de Tigre no se ocupa de avisarlo y ponerlo en alertas cuando hay alertas. Más de uno va a pensar que, uy, estamos inundados, necesito una ayuda. No, necesitamos que nos avisen más que nada. Pero Tigre nos tiene totalmente abandonado, específicamente lo que es el delegado de Dique Luján. Hugo Cerrillo nosotros nos tiene abandonado, tanto a mí como a mi vecina. Teníamos un puente, vivimos a 1.5 kilómetros nada más de parar el colectivo, a lo cual hay que ir al médico, necesitamos muchas cosas y tenemos que cruzar por intermedio de un bote que nos prestó el delegado en su momento, en agosto del año pasado. ¿Por qué? Porque el puente se cayó, porque él no hizo las reparaciones o refacciones hidráulicas como tiene que ser. Y así estamos hoy de vuelta, ahora el agua está bajando, subió a 3 metros, a las 9 de la mañana dicen que va a subir de vuelta, pero el municipio no se acercó ni siquiera a avisarnos. Digamos, esta es una inundación más de las tantas que a ustedes les toca, pero ahora está agravado por la falta de puente. Hace casi un año que se cayó y del municipio, ¿hubo alguna promesa de arreglarlo? No, el municipio lo que... Si bien nosotros vamos o llamamos por teléfono, ellos nos reconocen tanto los números como nosotros, nos dicen que no hay nadie, que no está, que no hay nadie, no está. Mandamos a otras personas, por intermedio de otra gente, mandamos a que fueran y el municipio te da delegación de Dique Luján. El delegado de Dique Luján te contesta de que la municipalidad no está en condiciones de pagar una fortuna para hacer un puente. Para ellos es una fortuna. Ahora, durante 6 años estuvo pidiendo que mínimamente lo levante, lo acomode para que no se cayera y él nunca pudo en 6 años. Cuando el puente se cayó, en menos de 24 horas, o sea, lo tomamos como una cargada, tardó menos de 24 horas en conseguir 2 máquinas para levantarlo y quitarlo del todo. Acá hay chicos que van al colegio y, como vuelvo a repetir, hay que ir al médico, hay que hacer mandados, necesitamos ambulancias, muchas. ¿Y actualmente cruzan con un bote? ¿Han tenido algún accidente? ¿Algún chico que se resbaló? ¿Alguno de los adultos? Sí, mi hija se ha caído. Los chicos, cuando han venido un grupo a visitar a los chicos de Punta Querandí, hay un chico grande, un adulto que se cayó al río. El nene de acá al lado se resbaló hace como 15 días atrás, se esguinzó el tobillo, a lo cual la madre llama a la delegación por el delegado preguntar y no lo atendió el señor Hugo Cerrillo. Lo atendió Alejandro Furlón y le dijo, después te llamo. Nunca más lo llamó. El nene está hoy por hoy esguinzado. Ahí escuchábamos el relato de Alejandra. La verdad es tremendo lo que está pasando. No hay respuestas del municipio, no hay respuestas del municipio de Tigre, tampoco del municipio de Escobar. Y otra vez la gente se ve afectada por estas situaciones, claro, ¿no? Esto esta último que resaltaba la vecina, ¿no? Tienen que ir al médico, tienen que hacer mandados, tienen que ir a la escuela. Sí, es algo que venimos charlándolo. Se han hecho movilizaciones, digamos, está el hecho visible, pero no es lo mismo escucharlo de la boca de la damnificada, que en ese caso no se puede ver la entrevista, pero ella estaba con agua hasta el tobillo en ese momento. Esto fue hecho este sábado a las 5 o 6 de la tarde. Ya había bajado el agua bastante porque había llegado hasta la cintura, pero bueno, todavía había agua y con frío, bueno, con los chicos que tuvo que sacar, a los más chiquitos que estaban con medio enfermos. Fueron evacuados. Autoevacuados, claro, sí, porque ahí el municipio no va. Y bueno, vamos a seguir escuchando lo que tiene para contar Alejandra, que en este caso va a hablar un poco de los intereses inmobiliarios que hay en la zona, que son el problema de fondo por el cual el lugar está abandonado. Al municipio le interesa el lugar por cuestiones políticas y por cuestiones de plata. A ver, estamos encerrados, estamos atrás de los country, el principal es el San Benito, a lo cual el señor cura de ahí, él fue uno de los que dijo que no quería ni firmar ni habilitar el puente porque no quería que pasara gente extraña, o sea, a lo cual gente extraña para él es que no somos de su comunidad. Y políticamente no, a ellos les interesa el lugar porque ellos quieren hacer un canal navegable, poner barreras en los ríos, te prohíben la entrada al río. Y lo que es cuestión de plata, no creo que sea plata. Porque si cuánta plata le costó en 6 años, tardó en juntar y la gastó en menos de 24 horas para levantarlo, lo tomamos como una cargada hacia nuestra persona. ¿Por qué no nos avisan, no nos dan una mano? O sea, nosotros les molestamos, nosotros somos la piedra del zapato. Y una vez en una nota, yo te dije, esto está mal a la interpretación y pido disculpas, espero que a ninguno le moleste, esto es como si fuese el muro de Berlín. Porque ahora nos separa. En un triángulo estamos. Nosotros tenemos 2 ríos de cada lado, a lo cual el río, el canal Villanueva, es prohibido para nosotros porque la gente se va a meter y te prohíben meterte. El arroyo Garín está prohibido para nosotros porque no podemos tener un paso. Y el country San Benito que no nos deja, si bien tenemos permiso para pasar, pero no es lo lógico. No quieren ni habilitar la calle ni tampoco nos quieren poner un puente. A lo cual con esa calle tenemos acceso a Benavides, tenemos acceso a Garín, Escobar, Mashuit. Y estamos encerrados. Ahora hay un compromiso del intendente de Escobar de que va a abrir la calle, ¿no? Se le pidió la calle el intendente de Escobar al country. ¿A ustedes cómo ven esta posibilidad? Sí, nos va a mejorar. Mi pregunta es, si tardaron tantos años en poder habilitarlo con otros intendentes, por más de que el intendente quiera abrir, creo que es Suharchuk, y quiera abrir, ojalá si sea, yo a Suharchuk, antes que fuera el intendente Suharchuk, yo le mandé en noviembre, antes que asumiera, le mandé varios correos electrónicos, me lo contestaba, he mandado muchas notas, a lo cual una de las últimas me dijo, espera que asuma. Cuando asumió le mandé, a lo cual alguien me contestó, dirigite al lugar correspondiente. Lo tomé como que me estaba cargando, como primero me escuchó porque iba a asumir como intendente y cuando le volví a preguntar me dijo, dirigite al lugar correspondiente. Entonces siento que se lavó las manos de vuelta. Y de nosotros, digamos, no se ocupa nadie, ni uno ni otro. Porque si pedís una ambulancia se pelean. Ah, no, pero tengo que ingresar por Escobar, pero vos estás en Tigre. Si pedís una de Escobar, ah, no, pero tengo que ingresar por Escobar, pero estás en Tigre. Y si es de Tigre, ah, no, pero tengo que ingresar por Escobar. O sea, una vez una nena de 10 años me dijo, tía, ¿y si se muere alguien? ¿Quién nos va a levantar? Muy cortito te pregunto, ¿ustedes tienen un vínculo con la gente de Punta Grandí, con los pueblos originarios que están peleando por las tierras acá al costado? ¿Ustedes tienen esa alianza con ellos, digamos? Hace muchos años, nosotros estamos desde que antes que ellos vinieran y vivimos junto a ellos, estamos siempre juntos, bancamos muchas peleas cada vez que hay un movimiento por alguna maldad que se ocupa IDICO o el Partido Escobar, quien fuese, se ocupa, nosotros estamos al pendiente avisándoles, porque ellos tienen razón y tienen derechos. A ver, yo también soy descendiente y creo que tengo derechos. Una sola cosita más, un mensaje para los que escuchen, que los vengan a acompañar acá, algo que necesiten, o simplemente que puedan venir cada tanto a conocer este lugar, ¿no? Sí, que vengan a conocer. Ayer vino una chica que es de Capitán Sarmiento, que no sé, creo que queda en la provincia de Buenos Aires, y moría por conocer Punta Querandí, y fue a conocer, le gustó el lugar. Así que vengan, apoyen, no hace falta ni ayudar, ni pagar, ni traer. Con la compañía de ellos creo que alcanza a compartir. Ahí la escuchábamos con unas declaraciones que, bueno, la verdad te hasta conmueven, veamos, pues dice esto, estamos encerrados, esto es el muro de Berlín, no pueden acceder ni al municipio de Benavides, ni a Escobar, no tienen acceso a ninguna ruta, digamos. Muy, sí. Muy descriptivo y muy contundente, ¿no? Sí, también cuando remarca, nosotros también tenemos derechos humanos, ¿no? Eso es tremendo, o sea, están totalmente cercados, sin acceso, y con una situación que puede desencadenar en un hecho bastante fatídico si no se resuelve, ¿no? Sí, ya ha habido antecedentes de este tipo de accidentes, como cuenta Alejandra, y un hecho no menor en un momento dice, yo también soy descendiente, el otro día lo hablábamos también, incluso Sofi contaba, al escuchar a un vecino de Benavides que contaba que su bisabuela era Ranquel, Sofi, acá nuestra conductora, también contaba de su abuela originaria de Entre Ríos, o sea, esta ascendencia indígena que hay muy fuerte en la zona, aunque a veces muy tapado, nosotros vamos a tratar de ponerlo siempre sobre la mesa en relieve para que resalte. Y vinculado a la cuestión de los pueblos originarios, justamente mañana hay una nueva manifestación convocada por el Movimiento en Defensa de la Pacha de Punta Carandí y la Asamblea de Idique y La Niata. ¿Qué va a estar pasando? ¿Por qué es esta movilización? Esta movilización es porque hay un campo que se llama La Bellaca, cerca de esta zona, donde la empresa Idico está construyendo el barrio privado Santa Ana. Cuando hablamos la semana pasada de la manifestación del escrache a Idico, contamos que una de las banderas y uno de los reclamos era no al barrio privado Santa Ana, que es un emprendimiento de 60 hectáreas en la zona de Dique Luján. Bueno, hay una asamblea vecinal en Dique La Niata que está preocupada por este tema y por otros, y por eso en la asamblea del domingo pasado se resolvió hacer una manifestación en la entrada. Va a ser en la calle Italia, que es como el tronco que une todos los barrios del complejo Villanueva, o sea que la mayoría de la gente que va a pasar por ahí son vecinos de los barrios privados. Esperemos que nadie nos pise ni haga nada violento contra nosotros. Se va a hacer una volanteada parecido a lo de la otra vuelta explicando la situación. Esta movilización es mañana entonces, ¿y a qué horario? Mañana a las 5 de la tarde, es en calle Italia y Arroyo Claro. Se puede ir con el 291 que une Maswich, Dique y Benavides. Y bueno, va a ser también continuidad de las manifestaciones que se vienen dando, ¿no? Se va a estar entonces pidiendo una vez más que no sigan estos emprendimientos, que no sigan avanzando en la construcción. Sí, exactamente. De hecho, hoy se presentó en el municipio de Tigre un petitorio con más de 100 firmas de vecinos pidiéndole al municipio de Tigre, vecinos de la localidad de Dique Luján, que no se autoricen más barrios privados en la localidad y en especial pidiéndole la clausura definitiva de esta obra, que hace algunas semanas tiene una faja de clausura del municipio de Tigre, pero aparentemente sería por algo menor que estarían por resolver. Los vecinos están reclamando la clausura definitiva. Sí, aclaramos también que la información esta que estamos dando ahora va a estar en La Posta del Paraná, en el Facebook de La Posta del Paraná. Entran y ahí van a tener todos los datos, el horario y las calles donde se va a estar haciendo la movida. Sí, una cosita cortita más. En la asamblea de Dique La Niata se junta los domingos en un espacio que está destinado a que sea una plaza. El municipio de Tigre prometió dos o tres campañas políticas distintas que lo iba a concretar. No lo concretó, los vecinos entonces tomaron la decisión de utilizar ese espacio para reunirse y empezar a hacer mejoras para que funcione como una plaza. Uh-huh. La respuesta de la delegación de Dique fue patotear a los vecinos por teléfono de qué tenían que hacer ahí, y al día siguiente fue y derribó todas las obras que habíamos empezado a hacer, carteles que decían plaza pública, vecinal. Bueno, así que hay también una situación tensa con ese tema. Bueno, cerramos este bloque, nos vamos con Santa Revuelta, La Muerte de Aníbal Verón, y volvemos en un ratito.